Buenas noches o buenas tardes, como queráis. Estamos aquí un lunes más en Radio Crash. Encantados de estar con vosotros y que alguien nos escuche incluso. Y hoy pues muy bien acompañados porque estamos aquí cuatro personas muy queridas para mí, tres personas muy queridas para mí. Lo que os comentaba, como siempre tenemos un invitado de excepción que trae la música, la conversación y hoy la tortilla incluso, y tenemos dos acompañantes, dos amigos que están aquí, que en principio no van a hablar, pero bueno, si se van animando igual se animan a decir alguna cosilla. Y el problema que tengo ahora es que no sé cuál es el micro de, bueno, pues de este amigo, compañero músico contrabajista que estoy hoy aquí conmigo, iremos probando ahora, que se llama... Me está diciendo que es el 2, sí. David Casillas, pues buenas noches, David, ¿cómo estás? A ver si es el 2 o no. Buenas noches. El 2. Sí, es el 2, eres el 2. Bueno, Sonia, tú vas a ser el 1 y Manolo el 3, que son nuestros... Está Sonia, que es su mujer y mi amiga. Y Manolo, que es mi amigo y su amigo también. Y están aquí comiéndose nuestro vino y nuestra tortilla, ¿no? ¿Qué opinas de esto, David? ¿Por qué se están comiendo nuestra tortilla, nuestro jamón y nuestro vino? No va. Tenemos problemas técnicos que no sé a qué. A ver si por el 1 hay más suerte. ¿Ese cuál es? ¿El 1? 1, sí. Parece que el 2 falla. Hola. ¿El 1 bien? Pero bueno, el 1 parece que va mejor. Sí. Pues bueno, vamos al grano. David Casillas es contrabajista. ¿Y qué más? Se me olvidó. ¿Músico? Sí, ¿no? ¿Se intenta? Bien. Contrabajista, músico, no sé. Un poco de aquí, un poco de allá. ¿Y alguien nos está grabando ahí? No sé si un reportaje o qué. Que es Sonia. Y bueno, pues David, nos conocemos de hace unos cuantos años, tocamos... Bueno, siempre digo más o menos lo mismo de toda la gente que viene al programa, porque es que es verdad, aquí somos cuatro amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo y tocamos juntos, pues bueno, cuando empezábamos prácticamente, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos, David? Sí, hace unos cuantos años. Cuéntanos algo, yo qué sé, como, ¿dónde naciste? Bueno, aquí mismo. ¿Sí? En Gijón. ¿Naciste sí. en Gijón? En Gijón, exactamente. Aunque ahora vivo en Quintueles, Villa Viciosa. Ya no Gijón, pero bueno. Sí, sí. Marchaste para el Pueblín. Exactamente. Sí, a plantar nada, pero bueno, para el Pueblín. Pero bueno, hubo un momento en el que sí tenías plantado, no sé, pero bichos diversos tienes. Sí. Ahora tienes uno que se llama Borja, ¿no? Sí, exactamente. Antes tenías... No se puede comer, pero bien. Antes tenías bichos que se podían comer, ¿no? Exactamente. Ahora ya nada. Pero David, es que te veo muy callado, no sé. A ver, ¿de qué podemos hablar para que empieces a...? No, vamos a contar un poco tu historia. Tú naciste en Gijón. Sí. Te criaste en Gijón. Sí, me desarrollé en Gijón. Sí, bueno, empezaste a tocar el bajo, me imagino, ¿no? Sí, luego empecé a tocar el bajo. Ya sabes, en grupos de rock, pim pam, lo típica historia. Luego empecé a interesarme por el jazz, cambiar al contrabajo. ¿En qué momento de tu vida te interesaste por el jazz? Pues cuando nos conocimos, más o menos, ya hace unos cuantos años. No, bueno, no sabría decir eso. Yo tengo bastante mala memoria para esas cosas. Sencillamente me empezó a interesar. Empiezas a tocar, parecía misterioso, ¿no? Como nos parecía. Es verdad, cuando empezabas a tocar, es que como el jazz, ¿qué es eso del jazz? ¿Qué? Que el bajo hace cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, cun, y no se sabe bien por qué. Sí, yo creo que un poco la curiosidad más bien, ¿no? Porque era una cosa así bastante incomprendida al principio, ¿no? Misteriosa es una buena palabra. Uh-huh. Y bueno, tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo, pues bueno, al final acabó siendo lo que más me gusta, creo. Sí, luego lo descubres, ¿no? Una vez le dije a Félix también, no sé si fue aquel programa... Que claro, cuando yo empezaba a tocar, él estaba tocando por ahí y flipaba mucho, ¿no? Con la gente que tocaba jazz. Digo, joder, vaya cómo tocan. Y luego ya cuando te das cuenta, ya te desilusiona un poco, ¿no? No te desilusiona, pero dices, va, tampoco es para tanto. Con el jazz igual, ¿no? No sé. No, no lo sé. No, no, yo creo que lo de desilusionar no, no es mi caso. No, no es desilusionar, no es la palabra apropiada, pero bueno, que no es para tanto como parece al principio, ¿no? Bueno, o para más quizá incluso. Yo diría que es para más, a lo mejor, ¿no? Bueno, era un chiste, ¿eh? Ya lo entendí. Bueno, <hombre. pillaste. risa> Pues bueno, hubo un momento en tu vida que decidiste tocar un instrumento infernal, ¿no? Porque empezaste tocando el bajo, que ya es bastante infernal. Pero hubo un momento en tu vida que dijiste, nah, ahora voy a tocar el contrabajo, ya dejo el bajo. Sí, supongo que como mucha gente como yo, ¿no? Que empezó tocando el bajo eléctrico y cuando les gusta el jazz, pues deciden cambiar al contrabajo. Bueno, es casi, aunque hoy incluso hablaremos algo de eso, ¿no? De gente que no utiliza el contrabajo, pero es casi es difícil. Obligado. Ya, ya. Difícil que camine la cosa con un bajo eléctrico. Sí. Pero bueno, hay gente que sí lo consigue, como por ejemplo el de este disco, no. Exactamente, ¿qué vas a poner? El de este disco, no. Es que como siempre, pues bueno, nuestro invitado pues trae música, porque yo sí me ahorro que pensar qué música voy a traer. Y bueno, así está bien que también ellos traigan lo que les apetezca. Y en este caso el primer tema que vamos a poner no es de un bajista, sino que de un contrabajista, ¿no? Bueno, sí, es un cuarteto. Está formado por Paul Motion, que es un batería, sí, que se hizo famoso en su tiempo por tocar con el trío más famoso de Bill Evans. Bill Frisell, uh-huh, es un guitarrista peculiar, ¿no? Puede ser la palabra más... ¿El disco está a nombre de Bill Frisell o de...? No, está a nombre de ninguno de ellos, creo, ¿eh? Aunque no estoy seguro. Yo creo que de Paul Motion está a nombre. Y luego está el saxo Joe Lovano. Y como bajista, contrabajista en este caso, Charlie Hayden. En general vamos a empezar con este disco porque aparecen músicos que veremos más adelante. Y bueno, un poco toda la música que traje, intento que sea de personas que de alguna manera consiguieron un sonido especial, ¿no? Algo sobre personal, todo especialmente, ¿no? Personal, muy exactamente. Personal. Y estos cuatro. Estos en general, cuatro lo tienen. Sí. Así que esto es un disco que se llama On Broadway, volumen 1, y el tema es un estándar, So In Love. So In Love es el tema, ¿no? Pues vamos a ponerlo, a ver, no prometo nada porque voy a ponerlo a ver cómo suena. Vamos a intentarlo, ahí va. Bueno, por una extraña razón no suena. no sé por qué. ¿Por qué crees, David? Tú que controlas mogollón los ordenadores y estas cosas. Habrá que reproducir con otro... con otra cosa, ¿no? No sé, como no estoy ahí no puedo serte de mucha ayuda. Sí, es que es curioso esto, ¿no? Porque... Momentito, que estamos aquí... Es que igual lo abrimos con Winam, a ver qué pasa. A ver. Thank you. Pues seguimos aquí en Radio Crash, escuchando pues a Bill Frisell, guitarra, Charlie Hayden, Paul Motion, o como se diga, y Joe Lobano, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y el culpable de esto pues es David Casillas, que está aquí, con el que estamos compartiendo este programa. Aparte de Sonia, que hizo la tortilla. Y Manolo, que pone la compañía. Que está aquí mirando para mí. Que bueno, dentro de poco se animarán a intervenir con nosotros también. ¿Cómo mola, no? Bueno, Charlie Hayden mola mucho, pero Bill Frisell es que mola un montón. Es que claro, cada uno tira lo suyo. Bill Frisell, un guitarrista de los más, como decíamos antes, más personales, ¿no? Y que más escuela ha creado, porque su sonido ha repercutido mucho en muchos guitarristas, yo creo. El sonido sí, pero quizá no tanto la forma de tocar, ¿no? Eso yo creo que es difícilmente imitable. Y es un poco lo que quiero mostrar con la música que traigo en general, ¿no? Uh-huh. Músicos que digamos han creado su propio sonido, su propia manera de tocar, y que la llevan independientemente del contexto en el que estén tocando, son capaces de mantenerla, y eso aún así funciona, ¿no? En contra de la opinión un poco generalizada que dice que hay que, digamos, tienes que un poco ser versátil y adaptarte a los estilos, ¿no? Esta uh-huh. gente tiene una personalidad tan fuerte que, digamos, su sonido, su música va por encima de los estilos. Exactamente, incluso. Uh-huh. Y funcionando bien, que es lo uh-huh. lo complicado, ¿no? Porque Charlie Hayden, ¿no? Estuvimos hablando un poco del guitarra, pero el contrabajista Charlie Hayden, ¿es tu prefe o qué? Sí, sí, en general hay bastantes bajistas en la música que traigo hoy. Supongo que, bueno, cada cual, como dices tú, tira lo suyo, ¿no? Pero Charlie Hayden para mí es un caso excepcional, ¿no? Dentro del jazz. En el sentido que es uno de los pocos bajistas, uh-huh. él, quizá Ron Carter, que también escucharemos después, y Steve Swallow, que sabes quién son, o sea, solo con oír 5 segundos de una grabación ya sabes quién son. Él tiene su sonido, que solo tiene él, tiene su manera de tocar, su selección uh-huh. de notas, es diferente a todos los demás, pero lo escuchas en cualquier contexto, en un contexto de standards, de hard bop, de música improvisada totalmente, free jazz, tocando música boleros, tocando country incluso, tocando con artistas pop, y él siempre tocando a su manera, y siempre la cuestión es que funciona, ¿no? No le hace falta... Uh-huh. No le hace falta adaptarse a nadie. Hombre, igual tocar en una orquesta de pachanga, pues igual no, ¿no? Bueno, es que no puede traerlo, pero él tiene... hay una orquesta, el Liberation Music Orchestra, es un grupo uh-huh. muy grande de Charlie Hayden, y tiene un poco sonoridad, muchos de sus temas tienen sonoridad a poco a fanfarria, ¿no? A grupo de estos de metal, uh-huh. de fiesta, de romerías, y... Lo que pasa es que no puedo traer ninguna música, a ver si, quizá haya posibilidad, pero creo que no. Y un poco el sonido es ese, ¿no? El de música uh-huh. de baile, en muchas ocasiones, está tradicional, y funciona, y él toca a su manera. Sí, uh-huh. su forma de improvisar es también muy, muy curiosa, ¿no? Porque es un tío muy melódico, ¿no? Muy improvisando, yo creo, bueno, y muy, no sé, muy personal, si es verdad, ¿no? Estoy acordando del famoso disco que tiene con Pat Metheny a dúo y... Uh-huh. Yo lo pude ver en Vitoria hace unos años con Paz Meceni, a dúo, y la verdad es que no es el típico contrabajista, ¿no? Que hace un solo ahí, sino que lo hace incluso en registro grave, ¿no? Bueno, yo qué sé, estoy hablando de cosas que yo tampoco, sí. pero toca muy en el registro grave y no va ahí abajo como suelen hacer los contrabajistas en los solos, ¿no? Sí, una de las características que tiene él y otra de los músicos que traje es que de alguna manera, o sea... le sacan el sonido a su instrumento, es decir, no tratan de que sea otro instrumento, no tratan de exprimir el registro a un... El instrumento no es el que les toma a ellos, sino ellos al instrumento lo hacen suyo, ¿no? Sí, y eso que comentas el registro grave en Charlie Hayden es especialmente exagerado, o sea, utiliza el registro grave como nadie lo hace, o sea, constantemente, hay melodías, en líneas de bajo, y es una cosa que normalmente los contrabajistas bastante... técnicos suelen olvidarse, ¿no? Y suelen irse mucho al registro agudo, y lo que están haciendo es abandonar el espacio natural del instrumento. Uh-huh. Y eso, yo creo que es el único que realmente lo aprovecha al 100%. Y bueno, es una parte de sus señas de identidad. Pues qué suerte habéis tenido, estimados llamados oyentes, porque habéis escuchado al gran Charlie Hayden, muy bien acompañado por estos monstruos, como Bill Frisell, por ejemplo. ¿Y qué más nos tienes preparado, David? Bueno, pues otro ejemplo, ¿no?, de estos que, bueno, para mí por lo menos, ¿no?, son... Este es John Scofield, otro guitarra. ¿Cómo miras por mí? Gracias, gracias. Sí. Y lo traje especialmente en un disco en el cual el contexto evidentemente se aleja un poco del jazz. Es un disco que grabó hace poco haciendo música de Ray Charles. Y bueno, está haciendo música de Ray Charles, en general con músicos de Nueva Orleans que saben tocar ese tipo de música, y él, pues bueno... Su sonido, su manera de tocar, y empastando perfectamente. Muy bien, ¿qué número es? Perdón, 8. El 8. Pues escuchemos. Treat me right. Never run down the street, love. Leave me alone. She know the woman's place. Oh, that down there in the home. I got a woman way across town now. She's good to me, yeah. She's good to me. Yeah, I got a woman way across town. She's good to me, yeah. Oh yeah, she's my baby, don't you understand? I'm a loving man. I got a woman, we cross town now, she's gonna be, yeah. pues sabéis que nos podéis llamar a Radio Crash si es que hay alguien que nos está escuchando, claro. Que es el 985-1423-45. Incluso puede ser alguien de vosotros que estéis aquí dentro de Radio Crash y llamarnos. Porque como tenemos hoy tenemos público, que al final, pues bueno, intervendrán un poco en la tertulia que tendremos al final. Pues lo dicho, el 1423-45 podéis llamarnos y hablar con David Casillas, que es nuestro invitado de honor hoy. ¿Y cómo se titulaba este tema que acabó, David? Es que sé que no lo sabes, por eso. No, es que es un como un... Pero tienes todo el CD ahí. No, lo tengo yo el CD, te lo juro. O se perdió. Bueno, lo que está claro es que era John Scofield, ¿no? Era John Scofield. Y el disco se llama Plays the Music of Ray Charles. Ah, apareció, ¿no? Casualmente. No, pero aquí no tengo los títulos, curiosamente. Nos vamos a quedar sin el título. Vale. Y me está haciendo señales Sonia, que no entiendo muy bien, porque como el lenguaje sordomudo, desgraciadamente no lo controlo. Pero ¿y quién toca? Bueno, claro, los músicos eran lo que decías antes, de músicos de Nueva Orleans, ¿no? Sí, ahí es muy variado. Yo creo que en este está al piano es Dr. John, pero no estoy seguro, porque hay un montón de músicos, cambian un poco en función de las canciones. Y pero en general sí, está claro, además se nota por el sonido, ¿no? Que son músicos que están músicos de del estilo, sí, del estilo. Hablando de estilos, yo tengo un amigo, ya lo dije alguna vez, que dice que no existe la música pachanguera, sino que existen los músicos pachangueros. Y ese amigo está aquí, Ville Manolo, que se está riendo mientras escucha esto. ¿Tú qué opinas de ello, David? Bueno, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? No, en realidad hay un dicho parecido, ¿no? Que no hay... Viene a decir lo mismo, ¿no? Que no hay buena música ni mala música, ¿no? Que es todo el alma, ¿no? El corazón de quien la toque. Como la toques la, y con... Exactamente. Con el la amor música que es la música toques. Más complicada, más sencilla, más intelectual, más pasional. Y al final lo que importa es tocarla. Tocarla bien, tocarla con corazón y ya está. Además nosotros que hicimos pachanga, ¿no? Ambos, tú y sí. yo. Yo durante muchos años y tú también, creo. Tú también, yo también, sí. En bodas y en salas y tal. Y la verdad es que sí, es lo que dices tú. Todo depende de cómo se haga. Porque que tenga un acorde o un ritmo determinado no quiere decir que sea peor o mejor, ni que sea pachanguero. No, aunque incluso, se pueda bailar no quiere decir que sea pachanguero tampoco. Incluso, ¿no? Quiero decir, la música hay que entenderla en su contexto y la música tiene una función, ¿no? Y a mí que me encanta el jazz, en una romería, vamos, si me subo un grupo de jazz a tocar, pues no, o sea, no procede. Prefiero a Jordi Dan mil veces, o sea, no... El otro día me hicieron la mejor crítica que se puede hacer a un concierto de jazz, el miércoles que tocamos. Me hicieron una crítica, claro, es que los niños son muy sinceros y la hija de Javier Rubio, Nora, le preguntó, ¿qué tal estuvo el concierto, Nora? Y dice, aburrido, pero bien. Entonces ahí se define pues lo que haría ese grupo, esa música de jazz en la romería, ¿no? Quizás. Sí, aburrida. Claro, cada música tiene su sitio y su momento. Por lo tanto, amigos, no existe la música pachanguera, pero sí los músicos pachangueros. Ahí nos quedamos. Músicos pachangueros como el que viene a continuación, ¿no? Sí, como Charlie Mingus. Exactamente, Charlie Mingus. Ahí estamos. Este, bueno, ¿eh? Sí, Charlie Mingus, más que por su sonido particular en el contrabajo, es su sonido con el grupo. Charlie Mingus era un maestro de generar una sonoridad especial en el grupo. El instrumento era todo el grupo, un poco como Duke Ellington también decían que hacía, ¿no? Y bueno, este es un tema que seleccioné porque, digamos, hay unos cuantos elementos que son característicos de su sonido que lo hacen un poco diferente a todos los demás y claramente reconocible. Este disco que se titula dos cosas muy importantes, ¿no? Lo tienes ahí tú, Carlos. Sí, sí. Que no, te no, llevas la caja. Aquí. Este sí lo tengo, el otro no lo tengo, de verdad que el otro... Lo tienes tú seguro entre ese mare magnum de cosas, de pan, vino, CDs, tortillas, etcétera. El primer tema. Sí, sí, no, pero digo que este disco tiene dos palabras claves en el nombre del disco, que se llama Blues y Raíces. Sí, exactamente. Mira. Supongo que Raíces en general para Charles Mingus es un poco tanto la música americana, tradicional, negra fundamentalmente y evidentemente de África también. De esto también veremos más adelante algún ejemplo un poco más característico. Pero sí, Charles Mingus era uno de esos músicos que tenía una profundo conocimiento de la música de tradición y consiguió con eso hacer algo completamente innovador, ¿no? Sin romper con todo eso. Una de las cosas que valoro especialmente. Con una banda bastante grande, ¿no? Como solía tocar, bueno, sí. Muchos. No está Eric Dolphy, qué pena, pero hay otros muy buenos. Pues el primer tema que se titula Wednesday Night's Preacher Meeting. Yeah. Oh yeah. La mejor expresión que se me ocurre para esto. Y cómo, qué jodido el Charlie Mingus este, ¿eh? Qué primitivismo, ¿eh? Qué cosa. Ambiente de fiesta total, es sí, esta sí, canción. Sí, se lo pasan bien. Esto sí que es una verbena, chaval, no lo deseares el otro día. Esto mola. Pues sí, lo dicho, estáis en Radio Crash y podéis escuchar a Charlie Mingus, que es un privilegio poder escuchar a uno de los grandísimos de la música de jazz, de los muy grandes, ¿a que sí? De los más grandes. Y encima contrabajista como nuestro invitado David Casillas, que está aquí. Y nada, pues nada, tienes que hacer alguna composición así en esta línea, ¿no? Sí, varias incluso, todos los días. Pasemos al siguiente punto del día, que es el pelicanismo, ¿no? David se inventó pues una, bueno, es una corriente que viene determinada por él, que es el pelicanismo, que bueno, él es el precursor y el maestro, y pues hoy nos va a desvelar en qué se fundamenta esta doctrina. Bueno, ya lo hablamos antes, pero yo ni siquiera recuerdo haber sido yo el fundador de la doctrina. Tú eres el maestro pelícano, por excelencia. Bueno, yo creo que he involucrado también a Alejandro Gallego, pero no sabría en qué medida es cada cual responsable de... O sea, que Hander también es responsable de... No sé, yo no recuerdo, de decir que no recuerdo el origen, el germen de este movimiento. En los bares. Sí, surgió... Por otra parte, un poco en declive, si no... Sí, ahora ya está un poco... Bueno, pues sí, nadie siguió la corriente y evidentemente el movimiento muriendo. se agotó sí, por sí, sí mismo. Como por ejemplo, yo que sé, el dodecafonismo. Exactamente. Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues después de, de este inciso en el pelicanismo, ¿qué más nos tienes preparado, David? Bueno, pues siguiendo con la línea que hablábamos antes de las raíces, yo creo que uno de los que, por lo menos de los que yo conozco, que más supieron reflejar, ¿no?, las raíces africanas en la música fue Randy Weston. Este es un tema que original de, bueno, de Duke Ellington o de Juan Tizol, nunca lo sé muy bien, o si es de los dos o solo de uno, bueno, Caravan, y para mí curiosamente, y eso es difícil, pero la versión de Randy Weston es de las que he escuchado, que son muchísimas, la que más me ha gustado, incluso por encima de la de Duke Ellington, porque realmente tiene un aire absolutamente auténtico a la canción, sí, exactamente. O sea, es, para mí es una versión perfecta. Y refleja claramente esas raíces africanas, ¿no? Que en principio reclama prácticamente todos los músicos negros, ¿no? De, uh-huh. Lo que reivindican, ¿no? Sí. Pues vayamos a buscar esas raíces africanas del Caravan de Randy Weston y el pelicanismo, si surge por ahí también. Thank you.

Pues Caravan, ese tema de Duke Ellington o Joan Tizol, o cómo era este que se llama el compositor. ¿Quién era el compositor? Nunca lo sabremos. Sí, nunca lo sabremos, a no ser que miremos la Wikipedia, pero... Y como la mitad de las cosas que ponen en la Wikipedia está mal, puede ser mentira. Exactamente. Este tema que, bueno, de Duke Ellington vamos a quedarnos, la versión que más le gusta a nuestro invitado David Casillas, de este pianista, ¿no? Yo no lo tengo muy controlado este. Randy Weston. Pero muy africano el tío, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Aunque este Caravan es un africanismo un poco del norte, más bien, ¿no? Africanismo del norte, claramente, sí. Muy alejado del centro. Sí, se nota, ¿no? Yo me lo estoy imaginando los camellos ahí. Bueno, pues sigamos hablando de música, ¿no? Que es a lo que venimos. No a comer solo tortilla de patata hecha por Sonia con 8 huevos y exquisita. ¿Qué es lo que nos depara el destino a continuación? Bueno, lo siguiente es un poco curioso, ¿no? Porque es un disco de Jim Hall, un guitarrista que a Carlos seguro que le gusta mucho. Sí. Y un disco que, bueno, a mí no es que me guste especialmente. Por eso lo trajiste. Exactamente. No, porque confluyen varios músicos que sí me gustaría mostrar. Uno de ellos es Jim Hall, el mismo. Otro el contrabajista, que es Ron Carter. Y otro el saxo alto, que es Paul Desmond. Y especialmente por los dos últimos, ¿no? Por Paul Desmond, que es uno de los saxos para mí más personales que existen, con un sonido completamente alejado de todo lo que es la estética, lo que se entiende, ¿no? Que debe de ser un buen saxofonista de jazz. Es que era blanquito. Sí, bueno, hay muchos blancos, ¿eh? Aparte de él. Una manera de tocar muy peculiar, es muy fácil de reconocer, cualquiera lo reconoce, porque son todo como patrones, secuencias constantemente. No, pero el sonido que tiene es como... Yo el otro día escuchando en el coche que lo tenía puesto con Jim Hall, hay una serie de discos que grabó con Jim Hall así en cuarteto en los años 50-60, y cuando puse el disco, que no sabía que eran ellos, que lo pones en el coche, pensé que era una flauta, y no, era un saxo alto, no, de verdad. Sí, tiene un sonido muy blando, ¿no? Para lo que es el concepto de jazz, ¿no? Que es un sonido muy duro, agresivo, este es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y aún así es un maestro y una referencia, ¿no? O sea, se supo hacer un camino donde normalmente con ese sonido serías despreciado en general, en cualquier parte. Y además, si no, gracias a él, las bodas cuando vamos a amenizar no nos pedirían el Take Five, que es de él. Sí, puede ser. No, sí, o de Dave Brubeck. No, es de él. Es de Paul Desmond, sí. Pues, gran composición. Es que tocó muchos años con Dave Brubeck, con el grupo que tenía Dave Brubeck, que fueron muy famosos. Por ser, bueno, eran los pioneros en meter ritmos de amalgama, ¿no? Es decir, 5 y 7, cuando hasta ahora casi todo era compases normales, ¿no? Sí, fueron un grupo un poco más intelectual, quizá, ¿no? Que entraron ahí con conceptos ahí un poco más intelectuales. A mí no es un grupo que me haya gustado mucho, especialmente, pero el saxo sí, Paul Desmond sí, me parece muy interesante. Y aquí está, pues eso, lo que decíamos, un disco de Jim Hall, ¿no? Que se llama Concierto. Sí, Concierto, me parece, sí. Sí, sí. Esto es You'd Be So Nice to Come Home, me parece que se llama el tema. También es un estándar, muy bonito, ¿no? Muy sencillo y muy bien tocado. Pues no se hable más, ahí va. Thank you. I love Jim Hall. Jim Hall es uno de mis preferidos, el poeta de la guitarra, como lo llamaban algunos. Un poco lo comparaban a Bill Evans con el piano, pero él en la guitarra, y la verdad es que es uno de mis preferidos. Yo creo que Bill Frisell y Jim Hall para mí son los... Bueno, no sé, es que hay tantos, pero son dos de los grandes y mi amigo David los ha traído hoy aquí. Gracias, David. I love David también. Sin no es importunar, es que me olvidé antes de comentar que estaba Chet Baker tocando también a la trompeta. I love Chet Baker también. Otro. Bueno. ¿El batería quién era? Que me lo estabas diciendo a mí también. El batería es un caso curioso, ¿no? Es Steve Gadd, que es un batería más conocido de fusión. Y aquí supongo que sería joven y prometedor y grabó, pues bueno, nada menos que con todas estas superestrellas, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que luego no tuvo una carrera dentro del mundo del jazz. Se dedicó a otros estilos y bueno. Hizo bien. Posiblemente, ganó más, bastante más dinero. Pues sí, sí. Y ahora yo creo que tenemos uno, no sé, uno de tus preferidos, seguramente también. Ahora por fin vamos a escuchar un bajista, ¿no? Un tipo, bueno, este tipo es un poco al revés que suelen hacer en el mundo del bajo y del contrabajo, que es que empiezan con el bajo y luego se pasan al contrabajo. En el caso de este señor, tocaba el contrabajo y cuando empezó el bajo eléctrico, pues lo abandonó por el bajo eléctrico, ¿no? Cuéntanos. Sí, y, bueno, no sé mucho, y la verdad es que no soy un gran biógrafo yo de nada, pero lo cierto es que sí, él fue contrabajista y en un momento dado decidió cambiarse al bajo eléctrico. Y no solo eso, sino que además toca con púa el bajo eléctrico, ¿no? Como... Como no debe la ser. La onda más rockera del mundo. Y toca con púa por influencia precisamente de Jim Hall. Es decir, vio a Jim Hall y un poco le influenció y vio que no tenía por qué la púa implicar un sonido agresivo ni para nada. Entonces decidió adoptar la púa. Y bueno, este es un caso especialmente excepcional para mí porque un poco como sucede con Charlie Haydn, pero en este caso es aún más exagerado, ¿no? En el sentido en el que escogió un instrumento y escogió una voz dentro del instrumento completamente alejada de lo que es la de lo que era el común de los normales, ¿no? Hay como dos mundos, ¿no? Que son Pastorius y Marcus Miller un poco, dos sonidos diferentes y hay que tocar así con ese sonido y él hace absolutamente lo contrario, o sea, lo contrario no, hace lo suyo, su sonido, su manera de tocar, su articulación, sus líneas, todo es diferente en él. Y ha tocado con los más grandes, o sea, no hay ninguna duda. Y no solo eso, sino que es un solista reconocido a nivel mundial, con sus propios grupos. Lo puedes ver en contextos como Charlie Haydn, igual, de música completamente improvisada, a música muy sencilla, muy siempre él con su sonido y... Es un gran paisano, creo, según he oído también. Bueno, ahí ya no puedo entrar en esas disquisiciones. Sí, miembro del Partido Comunista Americano. Ah, ¿sí? Y hace un par de años estuvo en Gijón tocando. Sí, estuvo, ciertamente. Con su mujer. Carla Bley. Con la pianista, sí, sí, sí. Y con Jorge Rossi a la batería, con composiciones de él, y la verdad es que un concierto muy, muy guay. ¿Y en este disco con quién toca? ¿Sabes algo? No, si te soy sincero, no sé quiénes son los músicos que lo acompañan. Sí, ni sabemos cómo se llama el disco, ni siquiera. Sí, el disco, es un disco relativamente reciente y tuvo bastante éxito. Se llama The Constructed. Y el tema que vamos a escuchar, que se llama Running in the Family, en realidad son Reading Changes. Bueno, un poco modernillo, pero básicamente un rhythm change es una forma súper tradicional, ¿no? Dentro de la música. Hace un solo él de introducción muy bonito y que donde se ve claramente cuál es su sonido y cuál es su estilo, con no todo notas muy bonitas, un sonido muy pulcro, muy directo, sin slides, sin vibratos, o sea, muy poco vibrato, sin estirados. Bueno, su estilo particular. Sí, exactamente. ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar si lo podemos escuchar? Pues ahí va. Thank you. Disfrutando aquí de un bajista tocando jazz que no es muy habitual, el gran Steve Swallop con el grupo de él. Y este tema que creo que nos confundimos, si no era un rhythm, la forma, era otra forma. Sí, no, porque hacía tiempo que no lo escuchaba el disco y hablé de memoria, pero no era este. Hay otro que es un Rhythm Changes, este no. Aunque es una forma parecida, acordes muy sencillos, muy tradicional, pero... No, un Rhythm Changes. Sí, sí. Pues ahí quedó Steve Swallow, que tocó con Scofield, tocó y sigue tocando. Scofield también lo vi tocando aquí en Gijón, mira. Sí. Cuando vino a Trío. No sé si fuiste a aquel concierto. No, no fui. Con Bill Stewart a la batería. Ah, fui con Manolo, me está diciendo Manolo. Manolo, te abro el micro y comentas de aquel concierto. No, dice que no. Es que Manolo es muy tímido. Un día le convenceré y vendrá al programa, traerá música y hablaremos. Largo y tendido. Sí, dice que sí. Es que os estoy diciendo, claro, vosotros no lo veis, yo lo veo porque está aquí enfrente de mí. Pues sí, este Swallow nos mola mucho, toca el bajo. Y ahora nos tienes preparado algo más, ¿no? Sí, ahora es un tema, bueno, muy conocido, Body and Soul, una balada muy, muy, muy conocida. Y esto es un dúo de Keith Jarrett y Charlie Hayden, que son dos músicos que llevan tocando juntos muchísimos años. Keith Jarrett, un pianista famosísimo, ¿no? Quizá uno de los más importantes del jazz. De Charlie Hayden ya hablamos. Sí, lo que pasa es que Jarrett, desde que empezó a tocar con el trío, tampoco graba mucho que no sea fuera de su trío, ¿no? No, no especialmente. Está o sea, las últimas décadas, ¿no? Sí, está muy centrado en su trío, en su polémica con otros músicos y eso, pero no... ¿Su polémica? ¿Cuál es su polémica? Cuéntanos. Sí, no, a mí es una cosa que me sorprendió en su momento, ¿no? Por eso lo digo, así lo cuento. Cuenta. No, entre... Parece que hay una especie de... Bueno, vamos a llamarlo diferencia de opinión, ¿no? Entre una serie de músicos, ¿no? Encabezados por, ¿cómo se llama el trompeta este famoso? Marsalis. Wynton Marsalis, ¿no? Y que decía Red, ¿no? Quizá desde el punto de vista de los escucha, para él son músicos extraordinarios, que hacen música extraordinaria, ¿yo no? Y entre ellos, pues bueno, parece ser que tienen diferencias con respecto a la al concepto, ¿no? A lo que debe ser la música, no sé. A mí me cuesta entenderlo, realmente. Me cuesta entenderlo, pero parece que es un enfrentamiento bastante... bastante conado. Cuéntanos, hecho, cuéntanos el concepto de cada uno. No, no sabría decirlo, ¿no? Porque ambos defienden, Wynton Marsalis especialmente, la tradición, ¿no? Pero, no sé, me cuesta ver qué es lo que no hace que Red. Que no sea, sí, que tenga base en la tradición, ¿no? Sí, no lo sé, no lo sé, me cuesta. Pero bueno, me cuenta una anécdota, no me acuerdo quién fue, en un festival de jazz en el cual, pues bueno, Charlie Haden evidentemente está como en el bando, ¿no? De Keith Red y bueno... Uh-huh. Pasaba al lado de Wynton Marsalis y vamos, ni se miraron. Como dos bandas, ¿no? No sé, no, me cuesta entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Bueno, afortunadamente aquí en Asturias no tenemos ese problema, ¿no? ¿No? Nos llega su música, que ya es bastante. Que es lo importante, lo demás nos la trae... Exactamente. Así que nada, Body and Soul, Keith Jarrett... De hace poco este disco, ¿no? Además, sí, bastante reciente. No sé el año, no soy una enciclopedia, pero como ya se pudo comprobar. Pero es un álbum bastante reciente. Ellos hacían mucho tiempo que no grababan juntos. Tuvieron una época en la que sí, tuvieron mucha colaboración. Y bueno, ahora grabaron este disco a dúo. Son puletillas ya, tienen que grabar porque ya... Aparte que Jerry estuvo malito, ¿sabes? No lo estuvo sabía. Enfermo, sí, y ahora parece que está un poco mejor. Pues un disco muy tranquilo en general, ellos dos a dúo sencillamente, haciendo estándares, música sencilla y muy bien hecha. Pues música para hacer la digestión, amigos. Pues nos encanta que Jarrett y Charlie Hayden, I Love, también. ¿Eh, David? Sí, señor. I Love. Que Jarrett, yo creo que es el que más se ha puesto aquí en el programa. Porque, no sé, todo el mundo lo trae. Algo tiene este señor. ¿Eh? ¿Qué tiene? No sé, en este caso que toca con Charlie Hayden, ¿no? Tiene la suerte de tocar con el gran contrabajista, sí. Charlie Hayden. Y este disco que yo no lo conocía, dúo, grabado hace pocos años. Y bueno, ya me lo pasará si lo piratearemos y haremos copias ilícitas. No tiene guitarra, ¿no? ¿No tiene guitarra? Ah, no. Entonces paso. ¿No era una guitarra lo que tocaba con el piano? ¿Una guitarra gorda? Sí. Es como cuando vas con el contrabajo por ahí, te dice la gente por la calle, ¿dónde vas con esa guitarra tan grande? Sí, acordeón también lo llamaron en alguna ocasión, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, no, chelo, no. Lo más habitual, chelo. Sí. Chelo, guitarra grande. Guitarra grande mola, sí, sí. Pues nada, David que toca la guitarra grande y... O chelo. Nos trajo música aquí y se nos está acabando ya el programa, vamos a poner un tema más y luego ya nos vamos a despedir. Y vamos a volver a poner pues a este de la guitarra grande, el Charlie Hayden este. No. ¿Sí? ¿No? No. Bill Ron Pizzle. Ron Carter. Ay, perdón. Qué gran error. Pensé que tocaba aquí con Bill Frisell. No. Con Bill Frisell y Paul Motian. Casi como empezamos, casi. Bueno, dos de ellos, nada más. Sí, curiosamente aquí están haciendo, es un disco trío bastante particular. Y aquí están haciendo un tema bastante difícil de versionear, ¿no? Un tema de Miles Davis, 81. Uh-huh. Es un tema así con una melodía muy, muy dispersa, ¿no? Y que, bueno, a trío y con guitarra parece difícil de hacer un poco creíblemente, ¿no? Obviamente si ellos... es disperso, pues para Bill Frisell igual le viene bien. Precisamente. Sí, puede ser. Si es una melodía bebop ahí de Charlie Parker, igual le viene un poco peor. Puede ser que tenga razón. Pero bueno, vamos a escucharla y luego ya nos vamos despidiendo. Muy bien. Pues es una pena, pero se nos está acabando el tiempo y también las existencias. Hemos acabado con todo lo que trajimos aquí para comer. Bueno, queda un poco todavía, que David dará fin de ello en breves momentos. Ha sido un placer compartir un lunes más aquí con todos nuestros miles de oyentes y sobre todo con David Casillas. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, evidente. Gracias a Sonia también, que estuvo aquí y que ahora le haré una preguntita, y a Manolo también, que ahora al final les haré una pequeña pregunta antes de marcharse, y ha sido muy agradable y nos han aguantado David y a mí aquí diciendo tonterías continuamente, y no es poco. Y antes de terminar, pues las típicas preguntas del programa, que van a ser para todos, no solo para David, sino que para Sonia y para Manolo también, que son: ¿cuál es vuestro árbol preferido? Porque siempre digo lo mismo, pero sabéis que en el gnomo David, al final, cuando se muere, pues sabéis que... No lo visteis, ¿eh? Joder, no, nadie no, lo vio, el gnomo, no el gnomo David, pero si es de nuestra edad. Que al final muere, pero luego se convierte en un árbol. Él y su mujer. Y también el otro, el colega de ellos, que se muere también. El... Sí. ¿Hay un episodio en el que pasa eso? Es el último episodio, ya os cuento el final. Os desvelé el final, lo siento, pero así es. Entonces, ¿en qué árbol os vais a reencarnar? David. Hombre, hay demasiados, ¿no? Pero bueno, para escoger uno que está un poco maltratado, a mí el eucalipto. Oye, pues ya hubo una persona que dijo también lo del eucalipto, ¿eh? Qué sí, cabrón. Es que es un árbol muy bonito, es un árbol muy tan grande, sobre todo cuando son grandes. Y muy bueno árbol... para el... Sí, pero aquí es como un poco, ahí todo el mundo lo maltrata, ¿no? ¡Eucaliptos no! A mí me gusta el eucalipto. Pues muy bien, el eucalipto, ¿por qué no? Claro, hay que dar pie a cualquier tipo de expresión, incluso la del eucalipto. Y Manolo, que lo tenemos por aquí, que va a intervenir ahora mismo, o bueno, sí, Manolo, acércate al micro, no sé cuál es tu micro, a ver. Hola, buenas tardes. Número 3, ¿eh? Acércate un poco más. Sí. Aquí os presento a Manolo. ¿Qué tal, Manolo? Pues muy bien, pasando aquí un rato agradable con vosotros. Muy bien, gracias a ti por venir aquí y aguantarnos. Nada, nada. Ya sabes que esto es lo mío. Sí, pues nada, te tengo que preguntar por un árbol, ¿qué árbol? Bueno, pues como bien han dicho antes, hay muchos árboles y muy guapos y muy hermosos, pero... Digamos que todos son guapos. Todos, todos, pero... Incluso el eucalipto. Principalmente el cerezo. El cerezo, muy guapo. Sí. Que además da una fruta muy rica, ¿no? Sí, sí, además es el uh-huh. árbol por excelencia de los chinos. Sí, y... Sí, sí, es un símbolo. ¿Es el símbolo de los chinos? Es el símbolo de los chinos, el cerezo, sí. Pues mira, eso no lo sabíamos y ya lo sabemos. Pues muy bien, gracias. Hay una pregunta más, ¿eh? O sea, que no te preocupes. Y tenemos a Sonia aquí, que dice que no, pero venga, Sonia, acércate al micro. No sé cuál es, ¿es el de David? Pues acércate bien, ¿vale? Acércanos al micro porque si no, no se oye. ¿Cuál es tu árbol preferido, So? Sonia. So, yo es que la llamo So, ¿sabéis? Pi. Y ella me llama Pi. El acebo. El acebo, qué bonito. Mira, es que el acebo no lo dijo nunca nadie. Y el cerezo tampoco. El eucalipto sí. Ya tenemos dos eucaliptos. ¿Por qué el acebo, So? Porque es guapo. Es muy guapo, ¿no? Sí, sí. Pincha un poquitín. Sí. Un poco. Sí, sí, pero allí muy guapo. Me da vergüenza. Bueno, bien, bien, bien. Ya tenemos la primera pregunta superada. La segunda pregunta, la voz de ese árbol del eucalipto de David. A ver, David, ¿cuál es la voz del eucalipto? Bueno, pues voy a parafrasear a un grande. No hay música pachanguera, sino músicos pachangueros. Sí, señor, esa es la voz de ese eucalipto, sí, sí, sí, sí. Esa voz que tiene Manolo, que es el responsable de ello, pues ya no la puede decir. Y pues nada, Manolo, tienes que pensar una voz para tu cerezo, ¿eh? Ya te quito tu frase célebre, David, y ahora tendrás tú que pensar una para... Acércate al micro, que si no se oye. Venga. Bueno, yo creo que la voz para el cerezo sería la voz de Mapi Quintana. Mapi Quintana, nuestra cantante, gran cantante asturiana. Que... Eso es. Pues sí, señor, es una buena voz para un cerezo, ¿eh? Unas cerezas ahí muy ricas y la voz de Mapi ahí, mira, lo estoy visualizando, qué guapo. Sí, señor. Y nos queda, pues, Sonia, que nos va a decir la voz este de ese acebo, ¿no? Que había dicho. ¿Qué voz? A ver, ¿qué voz para ese acebo tan bonito? Yo, la de mi niño, la de Borja. La de Borja, que es muy bonita, lo decíamos antes. Borja es el hijo de ellos, de David y de Sonia, que tiene 5 años, muy rico. Estaba pensando que un día vamos a hacer un programa de niños aquí. ¿Eh? Sí. Y tenemos música de jazz. Un programa que va a ser aburrido, pero bien. Como dice Nora, la hija de David. Tenemos a Borja también. Pues ya tenemos los tres árboles con tres voces. Y muchísimas gracias por venir. Y nos lo hemos pasado muy bien, yo por lo menos. Y nada, pues el próximo lunes pues seguiremos aquí en el programa. Y hasta la próxima. No sin antes acabar, David, retoma otra vez el micro. ¿Qué tenemos que poner, por favor? Bueno, alguien que nos había quedado un poco ahí colgado, Ora Silver. Este no especialmente por su manera de tocar, no especialmente por el sonido de su grupo, sino por sus composiciones, ¿no? Lo que tiene son composiciones muy alegres, muy desenfadadas, muy entretenidas, muy divertidas y muy buenas. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿qué tema es y dónde está? El tema se llamaba... Espera, lo tengo que apuntar. Está en la carpeta de Radio Crash que me has pasado ahora mismo. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Está aquí, sí. Trio Version. Pues el gran Ora Silver para despedir el programa. Muchas gracias, David, y bueno, Sonia y Manolo, y hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Chao. A ti.